Hola, muy buenos días. Cristo viene, eso es cierto. Aunque tú no lo creas, mi deber es anunciarte esta gran verdad. Prepárate. Acompáñame a estudiar la lección para hoy jueves 20 de mayo, la cual lleva por título, Sí. Repite conmigo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Busca los siguientes versículos. ¿Cuál es el único punto que tienen en común y que enseña este sobre la naturaleza del pacto? Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 26, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y Levítico capítulo 26, versículo 3. Dios reconoce abiertamente la fiel obediencia de Abraham a mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, versículo 5. Esto sugiere que Dios esperaba que su socio humano en el pacto llevara ese estilo de vida. La declaración completa del pacto bíblico del Sinaí deja muy en claro que las condiciones de obediencia son uno de los aspectos básicos del pacto. Éxodo capítulo 19, versículo 5 aclara: si me obedecen. El aspecto condicional del pacto es innegable. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas. El pacto, al igual que la salvación, nunca niega el libre albedrío. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo. Cuando alguien la acepta, esta alianza conlleva obligaciones, no como una forma de ganarse la bendición del pacto, sino como una manifestación eterna de haber recibido las bendiciones del pacto. Israel debía obedecer, no para ganarse las promesas, sino para que las promesas pudieran cumplirse en él. La obediencia de Israel era una expresión de lo que significa recibir las bendiciones del Señor. La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? Que si obedecen recibirán estas bendiciones, que estas bendiciones son lo que el pueblo se merece. ¿O está diciendo, si obedecen, estas bendiciones son el resultado, porque la obediencia abre el camino para que yo pueda derramar las bendiciones sobre ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre las dos ideas? Que el Todopoderoso te acompañe y derrame bellas y ricas bendiciones sobre ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com